Los discos que supimos conseguir, con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. Capítulo 4. Artes plásticas. Canciones inspiradas en obras de arte. La pintura se hace canción, colores y sonidos. Una pincelada al oído. Artistas que pintan. Canciones para pintores. Cuadros dentro de cuadros, matices y texturas. Óleo para una partitura y una guitarra. ¿Qué grieta se abrió con la irrupción de The Strokes en el universo musical? Para algunos, eran quienes venían a salvar al rock. Para otros, estaban sobrevalorados. Lo cierto es que posee adeptos aquí, allá y en todas partes. Este año, y luego de un largo parate, editaron El Nuevo Anormal, contando en su portada con la obra Beard on Money, realizada por el neoyorquino Basquiat en 1981. Escuchamos Bad Decisions. Yeah. 8 días antes de morir, la artista mexicana Frida Kahlo mojó el pincel con pintura de color rojo sangre y en la primera rebanada de sandía agregó su nombre, la fecha y el lugar de la realización. Coyoacán, 1954, México. Y luego en mayúscula plasmó Viva la vida. Viva la vida. Y así inmortalizaba el cuadro de las sandías. En marzo del 2007, Chris Martin, cantante de Coldplay, en su segunda visita a México, celebrando sus 30 años de vida y promocionando su disco X and Y, durante esta estadía en México, una de las paradas fue visitar el Museo de Frida Kahlo y Diego Rivera. Ahí, el músico conoció de cerca esta obra y decidió que el nombre de su siguiente álbum y de su gira llevaría el nombre Viva la Vida. El disco, que entre otros productores tiene a Brian Eno, puso en la cima de la industria musical, del mainstream, y los convirtió en definitivamente en una banda de estadio. Esta canción, acompañada de cuerdas, se convirtió en un hit radial que sonaba a cada minuto en las radios de todo el mundo. Frida Kahlo, Coldplay, Viva la Vida. Los discos que supimos conseguir. Andy Warhol desempeñó un papel crucial en el nacimiento del pop art. Trascendió por la pintura, cine y literatura de vanguardia. Warhol fue el nexo entre las personalidades y los bohemios allá por los 60 y los 70. Un aporte que se le reconoce en la actualidad es su declaración: en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Su estampa es tan grande que muchos músicos lo homenajearon con títulos de canciones, nombres de bandas, frases de poesías, guiños y todo tipo de referencias. Tim Burgess, conocido por ser el cantante de Charlatans, tiene también algunos muy buenos discos solistas. De su reciente álbum editado I Love the New Sky, oiremos The Warhol Me. Icy cold as you can see. The Warhol Me, riding round this city. The Warhol Me, I'm making entries in my diary. The Warhol Me, Marilyn and Elvis, Chairman Mao, electric chairs and TV stars, Jackie O and Brando, Coca-Cola, Liz Taylor in cocktail bars, party invitations, the Warhol Me, painting pictures of them. Thank you. 1965, Warhol conoció a los Velvet Underground, con Lou Reed, Sean Cale y Nico entre sus filas. El primer álbum de la banda se realizó bajo su supervisión. La temática del disco se centraba en el uso de drogas, prostitución y masoquismo. La tapa fue realizada por el propio Warhol. Escuchamos Tomorrow's Parties. Tomorrow's Parties. Tomorrow's Parties. Thank you. rags and silks, a costume fit for one who sits and cries for all tomorrow's parties. El retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, más conocida como la Gioconda, la Alegre en castellano, o la Mona, señora en el italiano antiguo, y Lisa, su nombre, es una obra pictórica del renacentista italiano Leonardo da Vinci. Fue adquirida por el rey Francisco I de Francia a comienzos del siglo XVI y desde entonces es propiedad del Estado francés. Se puede encontrar en el Museo del Louvre en París. Es un óleo sobre tabla de álamo de 77 por 53 centímetros, pintado entre 1503 y 1519. Y en 1950 hicieron una canción los estadounidenses Ray Evans y Jay Livington para la película Captain Carey USA, que ganó el premio Oscar a la mejor canción original de 1950. En la película, esta canción fue interpretada por Nat King Cole. La letra, obviamente, hace referencia al retrato de la Gioconda, Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art. Smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa. Los discos que supimos conseguir informan. Mondongo es un grupo de artistas argentinos integrado originalmente por Agustina Picasso, Juliana Lafitte y Manuel Mendana. Trabajan desde 1999 haciendo cuadros cuyo sello distintivo es el material. Algunas de sus series más conocidas son la serie roja y la serie negra. Sus obras ponen en tensión la relación conceptual entre la materialidad y la imagen a través de materiales poco convencionales manipulados a partir de originales técnicas y seleccionados en función de su contenido, crean escenas irónicas, fantásticas y críticas, privilegiando siempre el sentido narrativo. En sus producciones debaten temas como el poder, el trabajo, la economía, la sexualidad y desarrollan diferentes lecturas a través de la libertad en el uso de materiales, en tamaño, en complejidad y potencialidad. Así eligieron galletas para reproducir imágenes pornográficas, espejos de colores para los retratos de la familia real española, haciendo referencia al colonialismo y al comercio de bienes en tiempos de conquista española sobre suelo americano. El 26 de abril de 1937 hubo un feroz bombardeo a Guernica, una pequeña ciudad del País Vasco. Picasso nunca estuvo en Guernica, pero pudo pintar el terror y la guerra. Esta obra, que quizás sea la más famosa de uno de los más grandes de la historia del arte, que es Pablo Picasso, fue pedido por el Estado español. Debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, el artista decidió que la pintura quedara bajo la custodia del Museo de Artes Modernas de Nueva York hasta que finalizara el conflicto bélico. En 1958, Picasso renovó el préstamo del cuadro al MoMA por tiempo indefinido hasta que se restablecieran las libertades democráticas en España, regresando la obra finalmente a España en el año 1981. En el 2017, cuando se cumplieron 80 años de que Pablo Picasso pintara su famosa obra, como parte de las celebraciones por el aniversario, convocaron a diferentes artistas para cantar frente al imponente cuadro, que está expuesto en el Museo Reina Sofía de Madrid. Entre los convocados estuvo el uruguayo Jorge Drexler, quien cantó, mirando la obra, Décimas para el Guernica. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Cada trazo en la pintura sostiene de horror un grito. Guernica, un rumor maldito te atraviesa cada hechura y muerde a cada criatura sobre el violento retablo, mientras un sordo vocablo de muerte el óleo rubrica. Y te desangras, Guernica, por los pinceles de Pablo. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Plomo, polvo, hambre, horca, almas cívicas y escuelas. Pluma, sangre, panes, muelas, un fusil, García Lorca. Los cultivos de mazorca, las llanuras sin trincheras. Los cuarteles, las afueras, la locura colectiva. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo viva? Huye, pinta o vocifera. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Seno, candil, voz, cometa, todo en la guerra se ahoga. cuando asfixia la soga para en seco la veleta. Saltemos como un atleta en busca de brisa pura. Dejemos que la sutura del miedo, la cosa, el arte, sea el poema estandarte que avanza en la noche oscura. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Toma esta flor obstinada que entre los escombros crece, que así como reaparece como un candil la alborada, y en cada fe silenciada una campana repica, aún por la grieta más chica la raíz derriba el muro. No hay verde con más futuro que los grises del Guernica. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Comunista, pacifista, cubismo, no pasarán, Guernica. El 8 de abril de 1973, Pablo Picasso abandonaba el mundo. Y el 7 de diciembre de 1973 salía Band on the Run, un clásico de Paul McCartney, un disco grabado casi íntegramente por él en todos los instrumentos, y le dedicaba un homenaje a las últimas palabras de Picasso. Beban por mí, beban por mi salud, ustedes saben que yo no puedo beber más. Thank you. Discos que supimos conseguir. También hay músicos que dedicaron su vida a las artes plásticas. Entre 1975 y 1980, Miles dejó de tocar la trompeta, se encerró en su casa, cerró las ventanas, cayó en una depresión y en una brutal adicción a la cocaína y al alcohol. Después de tocar fondo, empieza un nuevo periodo en su vida. Y en 1980, de manera autodidacta y casi terapéutica, para despejar su mente y limpiar su cuerpo, agarró un pincel y se dedicó a plasmar sus pensamientos en el lienzo. Lo que empezó como un hobby se convirtió en una verdadera pasión para el músico. Las influencias de Miles como pintor se encuentran tanto en Pablo Picasso como su amigo Basquiat, como también los grafitis del hip hop, el arte callejero, la abstracción del ruso Kandinsky, la estética del grupo Memphis y el arte tribal africano. El arte visual de Miles Davis aparece en algunas portadas de sus discos. Por ejemplo, en la tapa de Amandla de 1989, uno de sus últimos discos. Amandla suena aquí, en los discos que supimos conseguir. Thank you. Entre tantas noticias de la muerte que nos llegaron en el último tiempo, una nos hacía pensar: mira que eres canalla, dejarnos en este momento que tanto nos hacía falta la compañía de tu arte. De hecho, Luis Eduardo Aute fue un pintor de raza. El disco Aute Retratos posee en su libro interior pinturas propias. Lo recordaremos con el tema que habría dicho disco pasaba por aquí, a dúo con Pedro Guerra. La hora fue sin duda lo que me hizo subir al ver aún encendida la luz en la ventana de David. No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin. Espero que no creas que quiero sorprenderte en un desliz. Y bien que tontería, no soy nada sutil. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí. ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir. Tal vez me vaya un tiempo. No aguanto este coñazo de Madrid. Te veo muy distinta, es nuevo ese carmín. Estás mucho más guapa, ¿será que te embellece ser feliz? ¿Qué cosa se me ocurre? Todo esto es tan pueril. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí. Bob McLean en 1971 hizo su disco más famoso, American Pie, que contiene esa extensa canción que le da nombre al disco y otra canción que marcó su carrera llamada Vincent, Starry Starry Night, en homenaje al extraordinario artista Vincent Van Gogh. Después de leer una biografía y en un momento tormentoso de su vida y de su matrimonio, Don McLean decidió cantarle esta triste balada folk al enorme Van Gogh. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Nos oímos el próximo sábado a las 19 horas por este medio.